Sigue avanzando la mañana y estamos, Hernán, recibiendo a una invitada, que es de la casa. Sí, Silvia Martínez, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Silvia, ¿estás por ahí? Buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días a ustedes. Lindo, lindo día con ese solcito que aparece y desaparece atrás de las nubes. Sí, menos mal, ¿no? Que está presente. Silvia, el motivo de la llamada de hoy es para no pasar por alto el aniversario que se está cumpliendo este 31 de octubre del plebiscito por el agua, como se conoció, ¿no? Aquella reforma de la Constitución que se puso a consideración de la gente en el mismo día que la votación para que la elección a presidente y al Parlamento. Hablamos del 31 de octubre de 2004, en la elección donde triunfara el Frente Amplio, y queríamos repasar un poquito los orígenes de aquel referéndum, la dimensión política que adquirió ese triunfo, y bueno, y todo lo que pasó después, no dejar en el olvido este aniversario. Exactamente, sí. Yo después que conversamos ayer repasaba un poco, y algo que con el tiempo, con el paso del tiempo hay cuestiones que van tomando como otra perspectiva, ¿no? Y anoche reflexionaba acerca de la rapidez con la que se organizó la defensa del agua, se discutió el cómo, en qué términos y se gana. Porque fíjate que a mí se me había olvidado que fue en el 2002 que el gobierno firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en el que se compromete la extensión de la privatización de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el país. Y en el 2004, 64, casi 65% de la población define en el plebiscito que el agua debe ser considerada como un derecho humano fundamental, básico. Textualmente, el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Artículo 44 de la Constitución. Es ejemplar. Hasta ahora seguimos siendo el único país en el mundo que determina el agua de esa manera, el agua y el saneamiento de esa manera en su constitución. Sí, lo que no quiere decir que se cumpla, pero bueno, ahí vamos a llegar. Sí, claro. Como vos decías, en el 2002, ese año tan particular que tuvimos durante el gobierno de Jorge Valle, con toda aquella crisis financiera, en fin, estaba el clima formado para profundizar la entrega de áreas estratégicas a través de ese acuerdo con el FMI, y que además ya estaba reflejándose en privatizaciones en el departamento de Maldonado y después en otras áreas con multinacionales que tenían un prontuario ya de actuaciones en distintos países, ¿no? La multinacional francesa Suez-Lyonnais de Sceaux, y después Aguas de Bilbao, de España. Exactamente, exactamente. Que además ni siquiera, digo, que además mostraron la hilacha de inmediato en todos los terrenos en donde podían ser dañinas, ¿no? Exacto. En un incumplimiento total con los plazos, un encarecimiento de las tarifas que se volvió impagable. Sí. Impagable, y además en daños ambientales como el de Laguna Blanca en Maldonado, seca. Claro. Yo recuerdo algunos artículos de aquella época que dicen que se deterioró tanto incluso la calidad del agua, bueno, que después se ha ido agravando esto, ¿no?, aún en manos del Estado, pero que los servicios a cargo de estas multinacionales, que los organismos de contralor recomendaron que el agua no se consumiera directamente porque no presentaba condiciones de potabilidad. Exactamente, y fue así mismo. Para mí es inolvidable porque en el 2003 yo estaba trabajando, haciendo una temporada, Ángeles se debe acordar, haciendo una temporada de trabajo en el turismo en Punta del Este. Claro. Unas amigas me habían prestado una casita. Fue una temporada espantosa porque el turismo argentino nunca llegó. Ellos estaban metidos Me en acuerdo, crisis, Silvia, sí. ¿Te acordás? Sí. En una crisis brutal y que son cosas que nos remiten mucho también al día de hoy, ¿no? Y la temporada fue el mayor de los fracasos para los trabajadores, porque las empresas siempre más o menos, ¿viste? Se las arreglan. ¿Cómo se las van a arreglar ahora esta vez? La cuestión es que para el trabajador fue un fracaso total. Y en el momento, pero no me olvido más, porque yo me comprometí con mis amigas a pagar los gastos fijos de la casa, obviamente, que me prestaban, ¿viste? Cuando voy a pagar el agua, para darles una idea, si aquí en mi casa en Montevideo se pagan 500, 600 pesos de agua, fue una cosa, pero yo no me olvido más de esa factura de agua, porque era alucinante, ¿entendés? Además de ser impagable. No, ya nos había ido mal y encima te caían esas cuentas. Bueno, el propio Fondo Monetario Internacional polemizando con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, ¿no? Sí. Y los arroceros, las empresas embotelladoras de agua, el sector forestal, haciendo lobby para intentar parar la voluntad popular. Y yo creo que en aquel momento nadie se imaginó que el triunfo iba a ser de ese tamaño. Claro, claro. Porque incluso hay que recordar un poco cómo se conformó o se reunieron las fuerzas que llevaron adelante el plebiscito, que surgió, bueno, como siempre pasa desde los trabajadores del ámbito afectado más directamente, que en este caso era OCE, y se fueron sumando distintos espacios sociales. El Frente Amplio terminó apoyando también, pero sin poner mucho entusiasmo en la campaña, ¿no? Sin demasiado entusiasmo. Esa es otra cosa. Nosotros ese dato, con los compañeros, las compañeras del Delia Villalba, lo recalcamos mucho y lo traemos a la memoria también, o lo hacemos conocer muchas veces a gente joven que sabe que hubo una reforma del agua, pero no conoce... Y lamentablemente, viste cómo fue organizada, porque todo fue un gigantesco trabajo. Y yo no me creo no equivocarme si esa fue la última vez en donde realmente se pudo hacer coincidir tantas voluntades. Claro. Porque en la Comisión Nacional de Defensa del Agua estaban organizaciones sociales, ambientalistas, ecologistas, sindicatos, el PITCHNT, FOSE, obviamente. Había innumerables grupos de vecinos de la costa de Canelones, de Pando, asociaciones de fomento y defensa agrícola de el departamento de Canelones, de San José, de Santa Lucía, organizaciones de San José, vecinos, comerciantes de Maldonado, FUGBAM, la coordinadora de radios comunitarias. Era algo impresionante la cantidad de organizaciones que con mucho compromiso desde la sociedad civil, trabajando y militando junto con organizaciones políticas, y ahí nosotros tenemos mucho para decir como militantes, además de estar de seguir presentes en la Comisión Nacional de Defensa del Agua, de tener militancia política partidaria en el 26 de marzo, que en ese momento estaba dentro del Frente Amplio, y tuvimos una destacada militancia dentro de la Comisión Nacional en la Junta de Firma. Hay una militancia que cuando le toca remangarse y salir a trabajar supera a muchas. Sí, Silvia, vos hablabas de la reforma que plantea la protección del medio ambiente. El agua es un recurso natural esencial. Hay que decir que también para partir de lo que se logró establecer en la Constitución, ¿no? Esto es fue un plebiscito, no un referéndum para cualquier ley, sino fue una modificación a la Constitución, a la ley principal, pero establecía todo un mecanismo de participación, de que había que garantizar el seguimiento de la gobernanza, digamos, de los servicios de agua, que después, como siempre, ya triunfando el Frente Amplio, con buena parte de los votantes Frente Amplista diciendo, bueno, ahora quedó garantizado, ganó el Frente Amplio y ganó el plebiscito, olvídate del tema privatización del agua, pero después aparecieron las trampas, ¿no? Si en uno de los sectores de movilización y lucha social se vio la inmediata desmovilización, fue en ese terreno. Desde que el Frente gana, se produce una gran dispersión. En el momento parecía que no había que darle seguimiento. Y vaya que hubiera sido necesario darle seguimiento y haberse mantenido en pie de lucha en relación a todo esto, porque de hecho, en todo lo que es, lo que está en la ley, lo que está en la Constitución, asegurando que la gestión del agua debe ser sustentable, solidaria con las generaciones futuras, que los usuarios y la sociedad civil deben participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos agua. Bueno, eso no se cumplió nunca. Sí. Las audiencias públicas, los llamados a la sociedad civil para opinar, son como un circo. Te subes al tablado, escuchas algo, pataleas un poco y ahí se terminó el asunto. Nosotros hemos estado con una presencia lo más fuerte que hemos podido en lucha contra la ley de riego, que de hecho tira por tierra esta reforma constitucional y su espíritu y su práctica, y los llamados a la sociedad civil son patéticos. Sí. No tienen ningún valor ni ninguna incidencia. Nombro la ley de riego porque es lo más grave en materia de privatización y de retroceso con respecto al agua, pero en cada una de los acontecimientos que han tenido lugar desde el 2004 hasta el día de hoy, la sociedad civil está pintada. Y esto en un marco donde se ha deteriorado la calidad primero el deterioro en sí de las fuentes de agua, por las cuales nuestro país se destacaba históricamente, y la calidad del agua que llega a las casas, el servicio de agua potable, todo eso ha sufrido, como lo han denunciado los propios trabajadores de OSE y los vecinos, los organizados, en un nivel muy grave de deterioro, ¿no? Y en un país en donde los sectores académicos de investigación de la universidad te comprueban que prácticamente todas las fuentes de agua dulce del país, todos los cursos de agua dulce del país, tienen grados de contaminación externa importantes, uno no puede pretender tener un agua limpia. Y son aquellos sectores que hicieron lobby, que presionaron contra la reforma, son los sectores responsables de estar envenenando cada vez más y cada vez de manera más grave y cada vez de, con productos más tóxicos, el agua de todos los uruguayos. El sector forestal, el sector del agronegocio químico dependiente de herbicidas, de fungicidas, el sector de los cultivos, de los grandes monocultivos transgénicos de soja y maíz, el sector arrocero, son los mismos sectores, ¿no es cierto? Claro. Envenenan el agua y bueno, y después o se relativamente invierte en intentar parar, es una lógica de una perversidad impresionante. Se conoce quién deteriora el agua, se sabe quién la envenena, porque ese es el concepto además que tendríamos que asumir como personas, como padres y madres de familia, ¿no? Hay un sector en este país que envenena sabiendo que envenena el agua, después vos intentas más o menos limpiarla y sí. Nosotros que sufrimos ese envenenamiento y que no tenemos nada que ver con esas producciones, somos los que pagamos una limpieza. Exacto. Y dependés de tener plata para los filtros, para mejorar la calidad del agua que tomás en definitiva. Silvia, tenemos que ir cerrando, pero bueno, si habrá que sacar enseñanzas de lo que dejó toda esta experiencia, este plebiscito, para las luchas del presente y los desafíos que se vienen ahora, ¿no? Tal cual. Y pensaba ayer mientras hacía un esquema para estar clara hoy de mañana, que yo en las mañanas a veces no soy muy clara, volví a pensar todo esto y pensaba, ¿viste? Como el hecho de que el Frente Amplio asumiera el gobierno en el 2005 contribuyó a que se fuera desmovilizando. Claro. La organización social, que los partidos políticos que estábamos dentro del frente y fuéramos perdiendo peso en la defensa, nos fueran cortando las patas en la en nuestra defensa de lo que eran las banderas con las cuales se habían ganado esas elecciones, y que finalmente a lo largo de estos años se fue avanzando sin gran oposición en todos estos terrenos. En el 2013 el agua era intomable, imposible utilizarla tal cual, la más o menos mejoraba en su casa quien puede pagar un filtro, y ya no somos todos, o quien podía comprar agua embotellada, y el resto se embromó. Claro. Y entonces vos decís cómo se llegó a ese punto, 2013, pleno gobierno de José Mujica. Así es, así es. Hay que tener memoria para todos los supuestos adalides de los eventuales referéndums o iniciativas que surjan ahora. Exactamente. Defensores y tenemos esa obligación porque se viene inevitablemente un referéndum contra varias de las leyes que están en la LUC, y bueno, va a haber que mirar eso muy de cerca y me parece a mí estudiar muy bien cómo es que se participa y cuál es la y no dejar de afirmar en esa participación las críticas a Tibio y a Troyanos, a unos y a otros, la condena a quienes nos han llevado hasta aquí, a todos. Silvia, gracias por este rato, por ayudarnos a repasar, a dimensionar lo que fue aquel 31 de octubre del 2004. Un abrazo y seguimos conversando en cualquier momento. Un abrazo para ustedes. Chao, hasta pronto.